Sí, yo me llamo Tomás, vengo de Victoria, Guanajuato, y comentarles un poco de lo que pasa hacia allá. Allá lo que pasa, como aquí veo también, el gobierno creo que está muy vendido, en el pueblo hacen lo que quieren y con quien quieren. Hace 3-4 años cortaron muchísimas biznagas, no sé si alguien las conozca, son cactáceas gigantes, las que crecen 2.50, 2 metros. Han cortado más o menos alrededor de 22.000 plantas. Hay un pequeño grupo de, no sé, unos 40, 30, al que andamos sobre eso, que ya nos sigan cortando. Hemos visto al gobierno municipal y él solamente nos dice, no, pues es que tienen permiso de Semarnat, no, que ustedes no pueden hacer nada. Hablamos de Semarnat, no, es que pues, ellos tienen sus permisos a regla. Y pues uno, hasta donde sabe, bueno, yo no sé mucho, ¿verdad? De lo que he preguntado y he sabido por ahí, está prohibido cortarlas, según la usen para el dulce. Es una asociación llamada Sopral, de SPDRI. Es una asociación que se creó, no tiene mucho, se creó y lo que hace es deshacer los cerros, vende arcilla, vende la biznaga. Nosotros traemos animales allí, nos los matan, nos dejan entrar a la leña, nos hacen muchas cosas que yo pensé que nomás en mi pueblo había problemas, aquí también tienen muchos. Ahora también hay esos tipos de problemas. Nos han sacado, nos han amenazado, pero hasta ahorita no ha pasado a mayores, no nos han hecho nada. Nomás nos amenazan, disparan al aire. Hemos visto al gobierno municipal de Victoria, Guanajuato, y una vez que nos amenazaron con armas y nos dispararon, fuimos y los demandamos. El gobierno no hizo nada. Yo pienso que el gobierno protege más a los que tienen, yo pienso que dinero, que pues uno no tiene, yo creo por eso lo tratan como lo tratan. Ellos cuentan con dinero. Hacen arriadas de ganado donde puro ganado de uno, lo agarra, lo encierran, sin comer, sin darles agua a los animales, duran una semana, 15 días, los echan al monte, ya los animales pues no aguantan tanto, se mueren. Eso es todo lo que tenía que contarles. Gracias.